días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esta es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y además del 93.3 de FM, también estamos transmitiendo por el www.cfru.ca, también por el portal de FENCAI, que es el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FENCAI.org. También nos puede encontrar durante la semana en nuestros blogs Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. También en las redes sociales, estamos en el Facebook como Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y entre ellas tenemos Argentina, presidente ordena deshacer acuerdo con empresa paterna. México, la Ford abrirá dos fábricas a pesar de las presiones de Trump. En Colombia, las FARC entregarán el 1 de abril los menores de edad de sus filas. Y la noticia más importante de esta semana es que tendremos elecciones en Ecuador y veremos cuánta fuerza, cuánta preparación dejó Rafael Correa, quien esta vez no participa después de 10 años de gobernar el Ecuador. Y sobre esto estaremos hablando el día de hoy. Tendremos una entrevista con el politólogo ecuatoriano Osvaldo Moreno, quien hace un breve análisis de lo que serán las elecciones en Ecuador. A su criterio, son unas elecciones de transición en el cual posiblemente Lenín Moreno sea el nuevo presidente de Ecuador. Sin embargo, debido a una fracción de la derecha, puede darle el triunfo a Moreno. Sin embargo, está en juego también algo que le dio poder y una maniobra de gobernabilidad a Rafael Correa, que fue la Asamblea del Ecuador, el cual era dominada también por la mayoría oficialista de Alianza País. En esta ocasión puede ser de que la Asamblea del Ecuador se divida en diferentes grupos, lo cual dificulte una gobernabilidad para Lenín Moreno. Por lo tanto, sea quien sea, habrá que las fuerzas, lo nuevo que viene a Ecuador, será negociado en la Asamblea de Ecuador. Sea en la oposición o sea Lenín Moreno, tendrán que negociar si no logran una mayoría absoluta en el Congreso. Si la logran, Lenín Moreno podrá seguir con lo que hasta ahora había llevado Rafael Correa. Además, también tendremos que en El Salvador más de 16 organizaciones ambientalistas y sociales que aglutinan el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones, entre ellas el grupo Cesta de Amigos de la Tierra del Salvador, entregaron una petición a los parlamentarios de dicho país centroamericano solicitando la creación de una norma que prohíba la explotación minera y los tratados de libre comercio. En este informe especial ofreceremos parte de los testimonios de los representantes sociales y sus argumentos. Asimismo, tendremos la participación esta semana de nuestra compañera, la escritora y periodista Ilka Oliva Corado, y las crónicas de una inquilina. Esto es más o menos lo que tenemos para el día de hoy y esperando contar con el tiempo para llevar más de lo que siempre acostumbramos en Alternativa Latinoamericana y de 8 a 9 también con Tiempo de Mujeres. Vamos a escuchar un breve corte musical. Regresamos con las noticias internacionales. Yo soy feliz. crece la palma, el marabú y el jiquí, donde me siento mejor, tierra donde yo nací. Campiña, yo soy feliz, mi guajira vivo yo aquí. En mi campiña yo soy feliz, mi guajira vivo yo aquí. Un día me enamoré de una preciosa guajira, a la cual le di mi vida, mi tiempo y mi corazón. Casi perdí la razón, de noche ya no dormía y le cantaba de día, con gusto y con emoción. Y después de muchos años yo le sigo dando amor. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Estamos escuchando música cubana del álbum Cuban Music Story. Hemos escuchado hasta en la última canción Afro Cuban Jazz Project La Campiña. Anteriormente el jamaiquino Niño Rivera. Y empezamos el programa con Benny Morén y Qué bonito y sabroso. Y es música que Madeline seleccionó para el día de hoy. No sé si porque finalmente después de varios meses vemos el sol nuevamente. Para nosotros está caluroso con 10 grados. Y esto da como ya los primeros síntomas que el invierno se ha ido. Y estamos ya a la espera de la primavera. Y por supuesto el buen clima y los festivales de Canadá. Y también la música que estamos programando el día de hoy es también con motivo de que se celebra el mes de la historia de los afrodescendientes, conocido como Black History Month, y es también parte de los requerimientos de la estación de que durante este mes tengamos la programación que debería ser todo el tiempo, no únicamente una vez al año. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Presidente ordena deshacer acuerdo con empresa paterna. A principios de la semana, el presidente argentino Mauricio Macri sufrió otro varapalo. Más del 60% de los argentinos ve el acuerdo entre el gobierno y el correo argentino como un acto de corrupción. Una reciente encuesta arrojó que un 80% de los pesquisados está en desacuerdo con el arreglo del gobierno de Mauricio Macri con el correo argentino, una empresa de su padre, Franco Macri, que condonó una deuda millonaria de casi 5.000 millones de dólares. El martes, el fiscal argentino Juan Pedro Soni imputó formalmente a Macri por este muy cuestionado acuerdo. Por fin, el viernes, el presidente señaló que su gobierno quiere volver a foja cero, es decir, al comienzo, respecto de este acuerdo para condonar la deuda que la empresa de su padre tiene con el Estado. México. Ford abrirá dos fábricas a pesar de las presiones de Trump. La empresa automotriz Ford anunció una inversión de 2.500 millones de dólares para dos plantas motores y transmisiones en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y en Chihuahua, dijo esta semana en Ciudad de México el presidente de la constructora de autos con más de 80 años en México, Gabriel López. El alto directivo desmintió que la cancelación de la fábrica en San Luis Potosí haya sido acordado recientemente por presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino por una estrategia de inversiones cuando fabricar modelos que los mercados están dejando de consumir era un mal negocio. López añadió que la empresa sigue estudiando la producción del modelo Focus en Hermosillo. Aún no determinamos el monto de la inversión, pero servirá para mantener los empleos en esta planta y sumar otros 200. Y a finales de 2018 iniciaremos con el armado de los autos. Brasil. Río de Janeiro espera 1.000 millones de turistas durante el carnaval. La ciudad del Río de Janeiro recibirá más de 1.000.000 de turistas durante el carnaval del 24 de febrero al 1 de marzo, según las estimaciones divulgadas por Río Tour, el organismo municipal que gestiona la mayor fiesta de Brasil. Según el Ayuntamiento de Río, los hoteles estarán aproximadamente al 80% de su capacidad, un poco menos que en años anteriores, debido al aumento de camas disponibles a raíz de la apertura de nuevos hoteles este año por los Juegos Olímpicos. Se calcula que durante los días del carnaval los turistas dejen en la ciudad alrededor de 1.000 millones de dólares respecto al dispositivo especial para los desfiles del Sambódromo. Habrá 200 profesionales médicos, más de 100 bomberos, 700 barrenderos y 800 agentes de la Guardia Municipal. Colombia. FARC entregarán el 1 de abril a los menores de edad de sus filas. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se ha comprometido a entregar el próximo 1 de abril a los menores de edad que hacen parte de sus filas, en el marco de una reunión que más temprano sostuvo con la Subcomisión de Seguimiento a los Acuerdos de Paz del Senado colombiano. El pedido de entrega de los menores ha sido reiterado tanto por el gobierno como por diferentes sectores de la sociedad. En el Congreso existe preocupación ante la demora en la entrega de los menores por parte de la guerrilla, la cual, según versiones recientes, estaría sacando a los menores por la puerta de atrás, es decir, sin los protocolos establecidos internacionalmente con el fin de evitar ser juzgados por el reclutamiento de niños. Bolivia. Policía tiene por primera vez jefe afrodescendiente. El presidente de Bolivia, Evo Morales, posesionó esta semana al general Abel Galo de la Barra como el nuevo comandante de la policía, convirtiéndose así en el primer ciudadano afrodescendiente en asumir el cargo más alto de esa institución en el país. Hoy, gracias al proceso de cambio, me convierto en un afroboliviano visible en el estricto sentido de la palabra. Le agradezco al presidente por reivindicarnos, declaró el comandante de la policía. Galo de la Barra fue ascendido por el Senado Nacional al grado de general antes de asumir su nuevo cargo. Chile. Justicia condena a agentes de Pinochet por Operación Colombo. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó esta semana a 5 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, 1973 a 1990, por su responsabilidad en el secuestro de un profesor de música desaparecido desde 1974, cuyo nombre apareció en los listados de la denominada Operación Colombo. Este plan formó parte de la Operación Colombo, llevada a cabo por agentes de la DINA en el exterior para desinformar a la población y ocultar los asesinatos y torturas ejercidos por el régimen dictatorial de Pinochet. Durante la dictadura de Pinochet, más de 3.000 personas resultaron muertas por el terrorismo de Estado, mientras aún se desconoce el paradero de más de 1.000 detenidos. Guatemala, Fundación de Menchú, pide reconocer la justicia indígena. La Fundación Rigoberta Menchú TUM pidió el jueves al Congreso de Guatemala aprobar la creación de la jurisdicción indígena dentro de las reformas constitucionales que están en debate. La Fundación también pidió a la ciudadanía alzar la voz para luchar por las reformas constitucionales y poner así fin a un país donde impera la impunidad y los privilegios sectoriales. El Congreso de Guatemala pospuso el miércoles la aprobación de la jurisdicción indígena después de que el sector empresarial pidiera que no se diera el visto bueno a este artículo, incluido en las reformas constitucionales que se promueven desde el año pasado. Las reformas, en cuya elaboración participaron más de 1.500 representantes de diferentes sectores desde abril pasado, deben ser aprobadas en el Congreso antes de ser sometidas a una consulta popular. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Panamá se opone a nuevo puerto en el canal. El proyecto de un nuevo puerto en el canal de Panamá avanza a pesar de las denuncias de la ciudadanía. El proyecto del puerto de Corozal, promovido por la Autoridad del Canal de Panamá, ha llevado a sus detractores hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En un foro en la Universidad de Panamá explicaron por qué esperan una medida cautelar en contra del proyecto y exigen una nueva consulta ciudadana. Escuchemos a Aida Torres de la Asociación de Comunidades del Área del Canal. Estamos pidiendo los estudios de factibilidad. Tenemos más de un año de estar pidiéndolos y no han sido entregados a la ciudadanía, no han sido dados a conocer. Sin embargo, también pues ya se hizo un estudio de impacto ambiental que tampoco ha sido dado a conocer de manera amplia, solamente se nos presentó un resumen ejecutivo. Entonces, todo esto nos deja levantar la suspicacia que hay detrás de este puerto, aparte de lo que ya visiblemente está, de que el puerto no es lo conveniente en esa área, sino en Farfán. Y hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. Continuamos con Alternativa Latinoamericana y antes de ir al reporte Colombia de esta semana, y viendo una noticia especialmente en el internet, algo que llegó hace 7-8 minutos, en Estados Unidos hay un debate sobre la salud mental de Donald Trump y debido a su política agresiva, racista, todo lo que tiene que ver de su comportamiento, después de que le arrebatara la presidencia a los demócratas, hay varios sectores del poder. Vemos una lucha de poder en las élites de Estados Unidos, unas que manejan un sector de lo que es la prensa corporativa, que están muy inclinados al Partido Demócrata y que se han convertido en los enemigos de Donald Trump. Por otro lado, se está cocinando, o sea, hay muchos rumores de que Donald Trump posiblemente no llegaría ni a 2 años de gobierno. Primero, sería porque en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que serían en el 2018, de recuperar ambas cámaras, el Partido Demócrata, que es a lo que le apuestan, básicamente iniciaría un proceso de destitución de Donald Trump, un juicio político, por diferentes motivos, entre ellos la salud mental de Donald Trump, que no está competente para ejercer el puesto. Pero además se han venido destapando, no sé, a ciencia cierta, porque como la CIA les encantan crear conspiraciones, teorías conspirativas, y no estoy apoyando a Donald Trump, pero tenemos un historial de la CIA, así como fabricó las bombas de destrucción masiva que en Irak, que dieron el motivo para la invasión, el derrocamiento de Saddam Hussein, de Omar Gaddafi, las famosas armas químicas de Siria y todo esto, diferentes teorías con la cual han terminado con diferentes gobiernos en el mundo. Pues en esta ocasión había antes una broma que decía que ¿por qué en Estados Unidos no habían golpes de Estado? Dicen porque en Estados Unidos no hay embajada estadounidense, pero sí está la CIA y hay una. Donald Trump al principio había criticado a la Central de Inteligencia Americana de considerarla como obsoleta, después tuvo que rectificar y hacerse aliados. Hay dos sectores muy fuertes que se dentro de la cúpula de gobierno de Estados Unidos, unas que están con el Partido Demócrata y otras con el Partido Republicano. Mientras tanto, si lo más fuerte que sea que podría dar a un juicio político y la destitución de Donald Trump es su aparente cercanía con la inteligencia o parte de su gabinete, sus principales asesores que se han visto involucrados y han renunciado por habérseles comprobado que habrían pasado información de considerada de información de Estado a la inteligencia de Rusia. Esa sí es una cosa fuerte que lo podría llevar a la destitución. Y esta es una de las cosas más fuertes que podrían llevar a la salida de Donald Trump en corto tiempo. Y por otro lado ya se están cocinando otras alternativas en el cual declararlo incompetente. Escuchemos, esta es la nota que recién estoy recibiendo. Un total de 35 expertos en salud mental lanzaron una voz de alarma sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump tenga trastornos de personalidad, rompiendo así con una norma ética de décadas que prohíbe diagnosticar a personalidades públicas sin consentimiento. Los expertos enviaron una carta al diario The New York Times en la que mostraban su preocupación por la inestabilidad emocional de Trump. Bueno, y eso es lo que se empieza a cocinar, que de llegar los demócratas con ambas cámaras en la elección de medio tiempo, podrían declararlo incompetente para seguir gobernando y de esa forma terminar con Donald Trump y el otro, su acercamiento con la inteligencia de Rusia. Hoy sí, vamos a ir entonces con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres y el reporte Colombia de esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general. La guerrilla cabe un sacristán. El 15 de febrero de 1966 cae en combate contra el ejército colombiano el sacerdote Camilo Torres Restrepo en el corregimiento de Patio Cemento del municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander. El cura guerrillero, cuyo cadáver no ha sido entregado aún por el Estado colombiano, se había incorporado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 18 de octubre del año 1965. Ese mismo año, pocas semanas antes de su ingreso a la guerrilla del ELN, el sacerdote había dado su única entrevista filmada. Je me suis rendu compte qu'en Colombie, on pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance. Mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays. Alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Cuando me di cuenta que en Colombia no podíamos realizar el amor al prójimo solamente con la caridad, sino que había que cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales del país, entonces entendí que el amor al prójimo estaba muy ligado a la revolución. Hay que preguntarle a la oligarquía cómo van a entregar el poder. Si lo van a dar de manera pacífica, creo lo tomaremos de forma pacífica. Pero si solo lo van a entregar con violencia, entonces lo tomaremos de forma violenta. Fue lo dicho por Camilo Torres en aquella ocasión. Ya Camilo, en alocuciones ante miles de gentes humildes que solían escucharlo, había expresado: es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, que es la realización eficaz del amor al prójimo, tratando de organizar este movimiento, yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. ¡Vamos adelante por la revolución colombiana! Este 2017 es un año de muchas conmemoraciones, pues mientras el ELN adelanta diálogos de paz con el gobierno nacional en Ecuador, se cumplen 51 años de la caída de uno de los integrantes más queridos de esta organización insurgente, el cura Camilo Torres Restrepo. Tenemos que recordar también que se cumplen 30 años del asesinato del comandante del Ejército Popular de Liberación, EPL, Jairo de Jesús Calvo Ocampo, conocido como Ernesto Rojas, y su acompañante conocido como el Mono Alonso Correa, quien había llegado a las filas del EPL proveniente del ELN. Estas muertes, cometidas el 15 de febrero de 1987 en la ciudad de Bogotá, continúan en la impunidad y representan una violación a los derechos humanos, en tanto los difuntos fueron ultimados fuera de combate, posterior a su detención y tortura. El general Oscar Naranjo, ahora anunciado por el presidente Santos como vicepresidente de Colombia, declaró en la revista Semana que participó en el operativo. Va a hablar Fernando Ramírez Cardona, licenciado en Ciencias Sociales, investigador en Derechos Humanos y Memoria Histórica, candidato a magíster en Educación y Derechos Humanos, hijo de Jairo de Jesús Calvo. Para los asesinos de mi padre, él representaba una amenaza para el establecimiento. Era para ellos un terrorista, lo que justificaba su muerte. Para mí, él era un guerrero en busca de un sueño, capaz de sacrificar su vida por un ideal, así esto lo alejara de sus seres más queridos. De otro lado, para esclarecer los hechos, el ser humano se basa en las versiones de los involucrados. Retomando el caso que nos reúne el día de hoy, la versión oficial fue: Ernesto Rojas, comandante general del EPL, fue dado de baja por la fuerza pública después de un cruce de disparos cuando este, junto con otra persona, se pasaron un retén ubicado a las afueras de Bogotá. Mi versión dista un poco de la anterior. Él salió una mañana de la casa, desapareció, me cuentan que fue torturado, y luego apareció muerto con su compañero Alonso, el cual conducía el automóvil donde se movilizaban el 15 de febrero de 1987. La intervención del hijo de Jairo de Jesús Calvo Ocampo se dio en el marco del homenaje llevado a cabo en la ciudad de Bogotá este pasado 15 de febrero, que trajo recuerdos y añoranzas del enorme significado de Ernesto Rojas para el Ejército Popular de Liberación y en general para el movimiento guerrillero colombiano. También su hermana, Fabiola Calvo Ocampo, intervino en el acto, contando anécdotas y aspectos de su vida. Yo creo que también se ha dicho, Ernesto fue detenido, no sé si ponerle desaparecido, torturado y asesinado. Estas son las referencias que tenemos de todas las personas, la familia y personas que estuvieron cerca en ese momento. Quiero hacer alusión a una entrevista que dio el general Oscar Naranjo a la revista Semana. Eso lo pueden encontrar en la revista. Le preguntan, ¿usted ha sido objeto de alguna emboscada, de algún atentado? Es la palabra. Dijo, sí. Después de que participé en el operativo que dio de baja a Ernesto Rojas, comandante del EPL, hermano de Oscar William Calvo, fui objeto de una emboscada por parte del EPL. Eso es más o menos, es un párrafo pequeño. Yo no soy investigadora de crímenes, no soy Patricia Highsmith, ni soy Sherlock Holmes. Sin embargo, si a él lo encuentran torturado y luego es asesinado, y el general Naranjo públicamente a un medio de comunicación dice que él participó en ese operativo, yo quiero entender que él puede saber mucho más de lo que sabemos quienes estuvimos un poco de cerca del caso. Espero que en este país, hoy o mañana, se sepa la verdad. No interesan las cárceles, no interesan castigos, interesa la verdad. ¿Y por qué es tan importante la verdad? No solamente para la familia, es importante la verdad en lo que tiene que ver con las víctimas en este país, porque la verdad, la falta de verdad más bien, la carencia de la verdad en este país, tiene que ver con el estado de corrupción que estamos viviendo hoy. Si queremos realmente un proceso de paz, si queremos de verdad reconciliación, si de verdad queremos transformar este país, yo creo que estamos obligados a exigir la verdad y que el Estado dé a conocer la verdad. En el acto se escuchó decir: quienes tuvimos la oportunidad de compartir momentos de la vida guerrillera junto a Ernesto, sabemos de su inmensa capacidad de conducción y de su profunda convicción y humanidad. Y Delfonso Henao, otro protagonista de esta historia del conflicto armado colombiano, decía frente a los asistentes: Ernesto Rojas se volvió un referente de buen liderazgo, de comandante integral. Su integralidad lo llevaba a ser, sentirse, a ser parte del EPL y del PSML y no solo un dirigente. Inclusive en cuestiones sencillas pero significativas, como que conocía por su nombre y preguntaba por todos los mandos del nivel medio hacia arriba en nuestras asambleas. Inclusive sabía el nombre de muchos mandos de escuadras y de combatientes de los más veteranos y siempre indagaba por los problemas personales y por las dificultades que tenían. No necesitaba imponerse como jefe. Lo hacía con su capacidad de trabajo, claridad política y militar, y siempre con un sentido humanista y revolucionario, con una preocupación y un sincero afecto por la situación de las diversas estructuras de las organizaciones, tanto políticas como militares. Incluso imputado por alguna embarrada que pasaba, nunca perdía ese carácter afable y ese carácter solidario. Podría decirse que encabezaba una característica significativa de nuestras organizaciones, que es el afecto. El cariño verdadero que nos manifestábamos permanentemente y que en estos encuentros permanentemente se revive. En el momento del panel estuvieron presentes Fabio Enrique López de la Roche, actual director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional IEPRI, historiador y magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales, entre otras, quien compartió mesa con Fernando Hernández, de la Corriente de Renovación Socialista, antiguo encargado de las relaciones internacionales del ELN. Antonio Sanguino, actual concejal de Bogotá por el Partido Verde y también proveniente de las filas del ELN. Pablo Tatay, uno de los comandantes del movimiento guerrillero Quintín Lame, y Carlos Franco, antiguo comandante del EPL. De la intervención de Fernando Hernández, escuchen una parte. Yo conocí a Ernesto en los meses de noviembre y diciembre de 1986, en la gira de comandante de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, representada en aquel momento al ELN en esta gira junto con Pablo Pérez. Y hacíamos parte de la coordinación internacional. Con Navarro éramos los responsables también de la coordinación internacional de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y tengo un recuerdo muy cercano, muy personal de Ernesto, porque en lo que fue estos días el aguito en La Habana, cuando estuve tantos años negociando en la paz, tuve la sede en la reunión de comandantes de la coordinadora guerrillera de aquel tiempo. Y entonces me tocó compartir cuatro con Ernesto, más de un mes permanentemente, digamos, conversando. Algunas veces he dicho yo a la gente, en serio, no es en broma, que si alguna vez me enamoré de algún hombre, ¿no?, se llamaba Ernesto Rojas. Leímos conjuntamente un libro que lo teníamos entusiasmado en aquel momento, un libro de Walter Frank, que se llamaba Simón Bolívar, El nacimiento de un pueblo. Es una historia muy latinoamericana. Walter Frank era un intelectual revolucionario norteamericano, muy amante de América Latina. Y hace ese libro, y entonces me tocó compartir cuatro con Ernesto, más de un mes permanentemente, digamos, conversando. Algunas veces he dicho yo a la gente, en serio, no es en broma, que si alguna vez me enamoré de algún hombre, ¿no?, se llamaba Ernesto Rojas. Leímos conjuntamente un libro que lo tenía un entusiasmado en aquel momento, un libro de Waldo Frank, que se llamaba Simón Bolívar, El nacimiento de un pueblo. Es una historia muy latinoamericana, Waldo Frank es un intelectual revolucionario norteamericano, muy amante de América Latina. Y hace ese libro una composición de Bolívar, casi identificándolo con toda esta explosión de naturaleza y de riqueza que es el continente latinoamericano. Entonces, al tiempo que conversábamos sobre el libro de Waldo Frank, y negociamos al interior de la comandancia de la primera guerrillera Simón Bolívar las conclusiones políticas de aquel tiempo. Algún tiempo conversamos muchísimo como amigos por esos campos del Laguito, hablando de las organizaciones, de la revolución colombiana, del futuro de nuestras luchas, y quedamos, y usted quiero recordarlo aquí con mucho honor ahora, comprometidos a un encuentro personal que vamos a tener el 15 de febrero del año 87 a las 5 de la tarde, que usted sabe no se pudo realizar. En el homenaje al comandante Ernesto Rojas, no podía hacer falta la expresión cultural, que en esta ocasión estuvo a cargo del grupo musical Segundo Tiempo, y cuyos integrantes también tuvieron su anécdota para contar. Cuando Jairo Calvo produce su defensa en su consejo de guerra, pues nosotros, a punta de mimeógrafo y todo esto, publicamos el texto completo de su defensa política. Y estos amigos me mandaron a leerlo en una asamblea de la universidad, diciendo, usted va a ser el cuadro legal. Y yo pues, con ese sentimiento anti-mamerto, pues, la consigna era, de pie o muertos, nunca mamertos. Entonces, así lo hicimos, y entonces los mamertos querían que se hicieran elecciones en la universidad, y representantes al consejo, toda esa vaina. Y nosotros dijimos, no, mientras los mamertos están en la Plaza de Toros, están con sus consignas revisionistas, el compañero Jairo está en su consejo verbal de guerra. Entonces, como propuesta, nada de elecciones, nada de vainas, salgamos a la calle. Y salgamos en una manera que en ese momento denominábamos brigadas. Entonces yo dije, compañeros, brigadas, a los salones y nos vamos para la calle. Y bueno, eso terminó en cositas, en temas que... Pues tenía un amigo que decía, hermano, pongamos un mecho. ¿Saben qué quería decir poner un mecho? Quemar un carro. Pusimos tres mechos ese día. Bien, vamos con una tonadita de un comandante, pero un comandante de la ciudad, un comandante de la canción, que hizo bastantes letras y bastantes temas relacionados con el tema que hoy nos convoca. Y de una manera muy particular, como que miró hacia el futuro las cosas que hoy están pasando. Esto se llama La gente de la gran ciudad. Y dice así. Para ti, para ti. hacer su canto sin fusil. Reporte Colombia, que acompañó este evento de homenaje al camarada y compañero Jairo de Jesús Calvo Ocampo, conocido como el comandante del Ejército Popular de Liberación EPL, Ernesto Rojas, también entrevistó a un antiguo militante de esta organización. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, con quien tenemos el gusto. Luis Emil Sanabria Durán, presidente nacional colegiado de Red de Paz. Cuéntenos qué significado tiene para la historia de Colombia recordar hoy, 15 de febrero, a Ernesto Rojas, Jairo de Jesús Calvo Campo. Bueno, Ernesto Rojas, además de la forma en cómo fue asesinado, que está todavía en la impunidad, hoy lo recordamos porque fue un hombre visionario políticamente, en la medida en que en la lucha armada que sostenía como vigente en esa época, planteó, por ejemplo, la necesidad de una coordinadora nacional guerrillera, pero planteó también dentro de sus postulados políticos la necesidad de una apertura democrática, de mayores niveles de participación e inclusive la Asamblea Nacional Constituyente para poderle dar paso a un proceso de paz que permitiera que las guerrillas en este país desaparecieran. Estamos hablando de la mitad de la década de los 80 del siglo pasado. A partir de ahí, ¿cuál será entonces su mensaje para quienes nos escuchan? Bueno, el mensaje es que Colombia hoy necesita seguir trabajando por una apertura democrática, por la real participación de la sociedad, por un proceso de descentralización y porque los derechos humanos sean efectivos y podamos gozar de ellos. Es decir, aquí todavía lo que planteaba Ernesto Rojas en esa época tiene vigencia como reivindicación social y política. Hoy, luego de que organizaciones guerrilleras protagónicas en la historia de Colombia han abandonado las armas bajo la promesa negociada de que se producirán grandes cambios en el país, la situación no parece haber mejorado y más bien, en el marco de políticas internacionales, contando con la complacencia de la oligarquía que por siempre ha manejado el país, asistimos a épocas peores a la de la violencia. Y en este momento la justicia social parece más lejos de las grandes mayorías empobrecidas. Pablo Tatay, dirigente del antiguo movimiento insurgente Quintín Lame, señaló en el acto. Yo lo que quiero destacar en primer lugar es que a pesar de todo y de todos los acontecimientos, hemos estado juntos, es decir, los que estamos aquí nos conocemos desde hace como 20 o 30 años y hemos seguido juntos y hemos seguido luchando, digamos, haciendo frente a un sistema que desafortunadamente, a pesar de todos los procesos de paz, no es mucho lo que ha cambiado. Y es importante que sigamos estando juntos porque yo creo que aunque el ELN también firme un acuerdo con el gobierno y aunque se reintegre a la vida civil las FARC, pues la persecución contra los líderes sociales no va a terminar. La forma como las élites de este país tratan de mantener su poder a como dé lugar y utilizando la violencia, porque la violencia no se ha acabado ni se va a acabar, creo que de eso pues, más o menos todos somos conscientes. El gobierno, mientras habla de paz, pareciera estar preparándose para la guerra, que ahora muestra su cresta en abuso policial instituido a partir de un código de policía que ya empieza a mostrar sus garras a las comunidades y que, por otros lados, muestra una serie de asesinatos que, según el portal de Publímetro, bajo el título de Están matando a los líderes sociales del posconflicto, registra 17 asesinatos desde el 1 de diciembre, día en el que el Congreso refrendó el acuerdo de paz con las FARC, y hasta el 28 de enero. El gobierno continúa negando el paramilitarismo, mientras este, entre otras, amenaza las caravanas de las FARC cuando éstas se dirigen a las zonas veredales transitorias de normalización y buscan copar el territorio dejado por esta insurgencia. En las ciudades, por su parte, los miles de desplazados ven cómo se agudiza su situación. ¿Cuál es su nombre? Leonela Benítez. Nosotras nos tomamos este edificio, pues está abandonado, nadie vive ahí. Somos víctimas. El Estado nos promete que nos van a indemnificar, que nos van a dar ayudas humanitarias, que nos van a ayudar a dar muchas cosas, pero en realidad no nos dan nada. Solo es vaya madrugue, teten y teten, no nos dan nada, no nos dan una solución. Entonces estuvimos de acuerdo de unirnos al M19, que son las personas vulnerables que nos colaboran y nos ayudan para estos proyectos y para hablar con los medios para que se den de cuenta cómo atropellan a las personas vulnerables y a los vendedores informales. Compañera, ¿cuánto tiempo van a permanecer acá? Lo necesario que sea. Allá tenemos 50 personas que están, más el resto estamos en la calle. El tiempo que sea necesario. Que nos escuchen, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos indemnicen, que nos ubiquen, que hagan algo, pero que hagan algo de verdad. ¿Cuál es el mensaje que envía usted entonces a los demás desplazados y a la comunidad que nos escucha? Que se unan, que se apoyen, que se reúnan y que sean compañerismos para poder luchar y que nos dé lo que por derecho nos corresponde y lo que el Estado nos prometió que nos iba a dar a las víctimas. El hecho sucedió en pleno centro de Bogotá el pasado 13 de febrero, cuando cerca de 100 desplazados desde la madrugada tomaron un edificio abandonado. Finalmente, los ocupantes fueron desalojados al mediodía por el ESMAD de la Policía Nacional, en un hecho el que al parecer no se presentaron signos de violencia. De otro lado, mientras el abogado español Enrique Santiago señala que el proceso con las FARC tiene a la paz en peligro, ya que no se están cumpliendo las amnistías acordadas y se observan muchos otros incumplimientos en la implementación de los acuerdos de parte del gobierno, los desplazamientos continúan, como lo registra la nota de Telesur en el Catatumbo. Ampliamos las informaciones, cerca de 400 colombianos se desplazaron a territorio venezolano por el Catatumbo en el estado de Zulia, porque estaban denunciando la presencia paramilitar en el municipio de Tibú, luego de que se fueran desmovilizando desde allí los últimos guerrilleros del bloque 33 de la FARC como parte del acuerdo de paz que estaba pautado. La historia la tenemos con nuestra enviada especial a ese territorio, Madeleine García. Río de Oro que separa a Colombia de Venezuela entre el norte de Santander y el estado Zulia, nuevamente ve pasar a colombianos que huyen de la presencia paramilitar en las zonas donde las FARC se desmovilizaron. Estando almorzando vimos que la gente empezó a cerrar los negocios y ya salió el rumor de que unos campesinos ya estaban ahí en el restaurante, ya habían los campesinos hablando del tema y entonces nos acercamos y nos comentan que habían en el lugar de donde estuvimos ese día antes, en el 40, habían salido 15 paramilitares vestidos de negro y diciendo que ellos iban a quedarse en la zona, que ellos iban a ocupar el área que la FARC estaba dejando, que el que no trabajara con ellos lo iban a matar. Sí, llegaron, llevan una lista donde llevan un listado de líderes preguntando por ellos que a dónde estaban y que los van a asesinar, es lo que dicen. Que ellos son los que trabajan con la guerrilla y todo eso, lo dicen clarito, cuando eso es una falsa mentira, ¿no? Porque es un líder campesino que lo que hace es luchar por las comunidades. La historia se repite. Los caseríos de la ribera del río del lado venezolano acogen a niños, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres campesinos que buscan refugiarse para salvar sus vidas. En que el que está en la lista no se salva, eso es lo que ellos dicen. Entonces, pues ya uno como ha vivido esa ola de los paramilitares, pues uno tiene ese temor y lógico que uno no va a esperar que lleguen al cerquita donde uno está, ¿no? Entonces uno se va desmoviendo de una vez. Reviven nuevamente el dolor y el terror que sufrieron hace 18 años con la masacre de más de 3.000 campesinos tras la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en la Gabarra, justo el lugar donde los vieron llegar. Aquí es al gobierno colombiano, pues de verdad preocupante lo que está pasando, porque sea muy incoherente que estén los paramilitares y a un kilómetro están ellos y dicen que no han visto nada. Están los paramilitares ahí tranquilos, haciendo retén, amenazando a la gente, amenazándolos. Y a un kilómetro está el ejército y no han visto nada. Otra vez dejaron todo. Tienen miedo de mostrar sus rostros. Todos perdieron un ser querido en manos de los paramilitares entre 1999 y 2003. Nos fuimos por 15 años. Llegamos en el 2015 y miren, estamos otra vez desplazados otra vez por el paramilitar. A sus 85 años, recuerda como si fuera ayer el asesinato de sus dos hijos y nieto. Le queda poco aliento. El tiempo ha pasado, pero no calma el dolor de su alma. La herida

Continuamos con Alternativa Latinoamericana, escuchando música cubana el día de hoy. Y vamos ahora con las crónicas de una inquilina y con una muy buena pregunta. ¿Y las deportaciones que realiza México, qué? Hola, ¿qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. Y bueno, hoy para hablar acerca de las deportaciones que está realizando Estados Unidos y nuestro papel como latinoamericanos dentro de Latinoamérica. El título del artículo es ¿Y las deportaciones que realiza México? Es una pregunta. ¿Y las deportaciones que realiza México? Las recientes redadas de documentados en Estados Unidos han despertado el interés de medios de comunicación, pero no porque les importen los derechos humanos de los indocumentados ni la denuncia del abuso. Lo hacen porque es pan caliente y noticia fresca que se puede aprovechar para un sinfín de objetivos. Pero este aprovechamiento no viene solamente de medios de comunicación. También se apuntan urgentes artistas, cineastas, poetas, comunicadores sociales, líderes comunitarios y abogados especializados en inmigración. ¿Finalidad? Sacar la mejor tajada del pellejo reventado del indocumentado. Porque si los indocumentados latinoamericanos importaran en realidad, se pondría mayor interés en las deportaciones que se realizan en México. En su mayoría centroamericanos, pero también caribeños y africanos. ¿Por qué el silencio ante esto? ¿Por qué el silencio ante la política migratoria de República Dominicana con inmigrantes haitianos? Salgámonos momentáneamente de Estados Unidos y veamos al sur de la frontera el río Bravo. ¿Con qué nos encontramos? Desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas, tráfico de personas con finalidad de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Un genocidio de migrantes. ¿Cómo trata Centroamérica a los migrantes indocumentados de otros países? ¿Acaso no realizan también deportaciones? Las redadas en Estados Unidos son pan de todos los días. ¿Quiénes las denuncian? ¿Qué medio internacional está atento y le da seguimiento? Lo que está pasando con el gobierno de Trump no es nada nuevo. Obama deportó cerca de 3 millones de indocumentados. Cuando Obama recién se convirtió en presidente, se hicieron redadas en estaciones de tren, de autobús, en restaurantes, discotecas, fábricas, de la misma forma como lo está haciendo hoy la administración de Trump. Y así sucedió durante toda su presidencia. Lo que pasó es que los medios de comunicación no lo publicaron. Al igual que pasados unos meses dejarán de publicar las deportaciones masivas que eventualmente realizará el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque llega un momento en que al paria ya no se le puede sacar provecho. Entonces se desecha. Cuando el gobierno de Obama, en acuerdo con los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, se incrementaron pues, los abusos hacia los migrantes en tránsito, abusos que realizan las autoridades gubernamentales y policíacas, mafias que están dentro de las autoridades migratorias del país. Lo de México es incomparable con las deportaciones de Estados Unidos. ¿En dónde está la denuncia mundial? No hay mayor ingratitud que la que realiza, pues, República Dominicana con sus hermanos haitianos. ¿Con qué moral le cuestiona a Estados Unidos su proceder con los indocumentados? Por supuesto que es denunciable. Es injusta la deportación. Pero así como ponen a Estados Unidos en el ojo del huracán, hay que denunciar lo que realizan países latinoamericanos con sus propios hermanos. El trato que da Argentina a sus hermanos uruguayos y bolivianos. La discriminación que están sufriendo haitianos y colombianos que están migrando hacia Chile, y todo pues por su etnia y su color de piel. Llegar a Estados Unidos de forma indocumentada es un triunfo ante la adversidad, y no porque exista un sueño americano, sino por lo que representa ser migrante en tránsito en países que tratan a sus hermanos como escoria. Porque la verdadera tragedia se vive cuando se migra entre las venas de una Latinoamérica transgredida por la corrupción, el descaro y el oprobio. Por un segundo saquemos a Estados Unidos de nuestro radar y veamos el mapa completo. La peor tragedia para un indocumentado en Estados Unidos no es la deportación. No es que lo saquen de este país. Porque también, pues, al final aquí también es paria. Es tener que regresar a una tierra que lo golpeó, lo humilló y lo obligó a migrar por un camino que le dejará heridas abiertas para el resto de su vida. Preguntémonos entonces con la misma cólera o con la doble moral, con la que cuestionamos a Estados Unidos por las deportaciones. ¿Qué están haciendo los países de origen para que sus ciudadanos no emigren de forma forzada? ¿Qué están haciendo para recibir como oportunidades de desarrollo a los que van deportados? De sobra sabemos las respuestas. Cada vez que vayamos a cuestionar el proceder de otros, primero veamos el nuestro. Como latinoamericana, siento una decepción y una tristeza enorme por lo inhumano de los países nuestros que humillan hasta dejar en carne viva a nuestros hermanos. Al final no somos mejores que Estados Unidos. Bueno, les saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónica de una inquilina. Cuídense mucho y seguimos la siguiente semana. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Para llegar a la meta, guamba, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que guamba. Yo trabajo sin reposo, guamba. Para poderme casar, guamba. Y si lo puedo lograr, guamba, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, guamba. Y en el campo vivo bien, guamba. Porque el campo es el Edén, guamba, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Y ahora tenemos un informe de Radio Mundo Real. Es sobre medio ambiente y más de 16 organizaciones ambientalistas y sociales que aglutinan el movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático en El Salvador. Hicieron una propuesta de que hay que prohibir los tratados de libre comercio y también los megaproyectos en El Salvador. Escuchemos el informe. Esto es Noticias Mundo Real. Juntos llegaron, juntos se van. Informe especial El Salvador. Organizaciones reclaman a parlamentarios prohibir explotación minera y zafar de los tratados de libre comercio. Más de 16 organizaciones ambientalistas y sociales que aglutinan el movimiento de víctimas, afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones, el MOVIAC, entre ellas el grupo Cesta de Amigos de la Tierra El Salvador, entregaron una petición a los parlamentarios de dicho país centroamericano solicitando la creación de una norma que prohíba la explotación minera y los tratados de libre comercio. En este informe especial ofrecemos parte de los testimonios de los representantes sociales y sus argumentos. La entrega del documento tuvo lugar el 7 de febrero ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa Salvadoreña y estuvo precedida de otros pronunciamientos sociales rechazando la industria extractiva minera. José Santos Guevara, coordinador del MOVIAC, expresó que el mensaje a los legisladores y legisladoras es continuidad de una larga lucha de las comunidades y las organizaciones ambientalistas de todo Salvador. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas, más del 70% de la población está en contra de los proyectos mineros en El Salvador. Las organizaciones también solicitaron al Poder Legislativo salirse de los tratados de libre comercio en que se encuentra comprometido El Salvador, dado que, indicó Santos Guevara, ha quedado demostrado con la reciente experiencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, el CIADI, que aunque se tenga la razón, nuestros países quedan grandemente perjudicados, ya que dichos tratados fueron diseñados para el beneficio de las grandes corporaciones. Este día nosotros nos hacemos presentes como movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y las corporaciones MOVIAC a presentar una pieza de correspondencia dándole seguimiento a una lucha que hemos traído desde hace muchos años en relación a la gestión que en el país se apruebe una ley de prohibición de la minería. Hemos visto en los últimos días el pronunciamiento de diferentes sectores. El día de ayer vimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, las declaraciones del arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, el que ha hecho un llamado contundente a todos los partidos políticos, a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, para que se apruebe una ley de prohibición de la minería, que según estudios mismos de la UCA, revelan que más del 70% de la población está en contra de los proyectos mineros en El Salvador. Entonces nosotros, como un movimiento ambientalista como es el MOVIAC, estamos este día haciendo presencia acá en la Asamblea Legislativa precisamente para introducir una pieza de correspondencia que va en esa misma línea. O sea, gestionar, presionar a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que aprueben una ley de prohibición de la minería. Sabemos que en nuestro país no hay condiciones para ello. Los efectos, los impactos ambientales, los impactos sociales, los impactos humanos serían desastrosos para nuestro país. Por tanto, consideramos que no es necesario, no es oportuna una ley de O sea, es oportuna una ley de prohibición de la minería. También sabemos que esos proyectos vienen solo a beneficiar los bolsillos de las grandes transnacionales, como es el caso de la Pacific Rim y ahora Oceana Gold. En ese sentido, nosotros estamos muy convencidos y vamos a seguir nuestra lucha hasta lograr que haya una ley de prohibición de la minería. En cuanto al pues nosotros dentro de la pieza de correspondencia estamos introduciendo puntos que todavía no están considerados en las propuestas de ley que están presentadas en la Asamblea Legislativa. Y uno de nuestros puntos es que el país renuncie a los tratados de libre comercio, porque ya hemos visto recientemente el fallo que se dio por suerte a favor de El Salvador con la demanda que tenía la Pacific Rim. Y de haber ganado esta transnacional, El Salvador iba a tener que pagar una millonaria cantidad de recursos que no tenemos. Por suerte ha salido beneficiado el país, pero para evitar ese tipo de cosas, nosotros estamos planteando que se valore la posibilidad de renunciar a los tratados de libre comercio, porque a partir de ahí surgen todo este tipo de condiciones para que se pueda demandar al país en este tipo de cosas. El texto entregado a los parlamentarios incluye las siguientes solicitudes. Prohibición a la instalación en territorio nacional de empresas que entre sus actividades incluyan la minería metálica, lo cual se extiende a que no se permita ninguna actividad que directa o indirectamente promueva la minería o bajo la bandera de la minería se apoye actividades sociales o ambientales. Se proteja a los defensores de derechos humanos y se apoye a las familias afectadas por oponerse a la industria minera. Divisiones. Por su parte, Rina Navarrete, integrante de la Asociación de Amigos de San Isidro del Departamento Salvadoreño de Cabañas e integrante del MOVIAC, declaró que entre los efectos más perniciosos de la minería sobre las comunidades se encuentra el de dividir a las mismas, generando enfrentamientos entre pares, en muchos casos alentados por las propias empresas. La activista indicó asimismo que las mujeres son especialmente perjudicadas por los efectos de la minería metálica, especialmente en su salud y su economía doméstica. La minería viene a agravar aún más los problemas de alimentación y económicos que tiene nuestro país, dijo Rina Navarrete y agregó, esto es una lucha por la vida a nivel mundial. Parte de la salud, de los grandes daños que causa también en las comunidades, tiene un efecto en la convivencia, ¿verdad? En la parte de las comunidades que viene a dividir nuestras familias, a nuestras amistades, a nuestros vecinos, crea un ambiente no muy como muy sano en términos de esa convivencia, por un lado. Por otro lado, también cuando se da la industria minera hay una afectación directa en las mujeres, que son las que llevan la parte del hogar, ¿verdad? La parte doméstica, están más en contacto con ciertos recursos, ahí se da una serie de cosas como enfermedades de cáncer, abortos, malformaciones, y todo eso tiene su impacto en la vida del ser humano, ¿verdad? Hay otra parte también que afecta, es la economía, porque sabemos que El Salvador no es un país industrializado, no vive de la industria, sino que son otros rubros, entre ellos la agricultura, ¿verdad? ¿Y eso qué significa para nosotros, un país territorialmente hablando? Si son grandes extensiones las que se ponen en riesgo y las que se van a contaminar. Ya tenemos problemas para tener nosotros, por decirlo así, los granos básicos. Los estamos trayendo de fuera, hortalizas y todo eso. Eso viene a agudizar más los problemas económicos, alimentarios y de salud para nosotros. ¿Por qué? Porque El Salvador no cuenta con una política, con un convenio de compromiso de los países vecinos que nos están proveyendo de todos estos alimentos, ¿verdad? Eso nos vulnera más todavía a nosotros. Entonces, no es viable bajo ninguna perspectiva humana la minería, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Nosotros tenemos un lema por ahí que dice El Salvador soberano, libre de minería, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pedimos. Creemos que El Salvador es un país que conserva su soberanía y desde esa perspectiva tampoco nos podemos nosotros permitir que vengan empresas que quién sabe bien si en realidad son australianas, canadienses, no nos interesan, observarlo, es parte de nuestra vida. Por su parte, Guillermo Mata, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y legislador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, agradeció el aporte de las organizaciones sociales y ambientales que han venido luchando por la protección del medio ambiente desde hace ya varios años. Lejos de traer beneficios, estas industrias mineras han venido afectando a nuestro país, dijo Mata. Sí, nuevamente estamos acompañando y agradeciendo todo el trabajo que hacen los compañeros y compañeras de Moviac, quienes han estado durante tantos años luchando en contra de los efectos del cambio climático, en el tema del agua, en el tema de la minería metálica en este caso. Ellos han traído una pieza de correspondencia que se suma a otras que son expresión de las poblaciones de la Iglesia Católica, como el día de ayer, otras iglesias que se han ido sumando a este movimiento que ya es un movimiento nacional y que además nosotros como diputados del FMLN venimos desde el año 2006 acompañando sobre este tema, que es el problema que causa en nuestro país la minería metálica. Ellos vienen a dejar su pieza de correspondencia para que sea recibida, para que sea estudiada en la comisión, y nos hacen las recomendaciones de que hay que suspender la minería metálica por todos los efectos que tiene sobre la vida, la salud, la biodiversidad, los sistemas y la afectación que hace a las personas, ¿verdad? Tanto en su salud como en su hábitat. Además, también ellos sugieren y recomiendan que hay que revisar algunos tratados de libre comercio que nos ponen sumamente frágiles ante las transnacionales. Igualmente que se mantenga un observatorio y una vigilancia para que se cumpla el no permitir este tipo de actividad minera. Y además, también en su pieza ellos solicitan que se haga una evaluación del impacto sobre el medio ambiente y la salud que causan las mineras en nuestro país. Pero al final se viene a sumar al esfuerzo nacional de tener una ley que prohíba definitivamente la minería metálica. Así que nosotros la recibimos con mucha alegría. Esta pieza pues va a entrar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, entra el expediente que ya se encuentra abierto y esperamos darles buenas noticias a corto plazo. Como presidente de la comisión me comprometo a que este tema será agendado a la brevedad posible para que los grupos parlamentarios tengan el conocimiento y ojalá que cumplan la palabra que han dicho públicamente, que están a favor de que se cierre todo tipo de exploración y explotación minera, ¿verdad? El llamado que hizo ayer también Monseñor es importante para todos los partidos políticos, porque es un llamado a respetar la vida y el medio ambiente en coherencia con lo que ha dicho el Santo Padre, que solo tenemos una casa, que solo tenemos un planeta y que hay que cuidar a todos los seres vivientes y a la vida. Así es que queremos agradecer esta acción, que es importante porque va en favor de todos los salvadoreños y de todas las salvadoreñas, sobre todo las personas que viven en estas comunidades que han sido afectadas por estas industrias mineras, que lejos de sacar algún beneficio han venido afectando a nuestro país. Esto fue Noticias Mundo Real. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la mano. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Y para ir cerrando el programa del día de hoy, tenemos una entrevista. Está este Radio Sputnik y es Osvaldo Moreno, que es un politólogo ecuatoriano, quien nos habla sobre el día de mañana, las elecciones en Ecuador. Dice Lenín Moreno, si bien es un excelente candidato, no es invencible como Correa. Hay una oposición dividida, pero con la agenda en sus manos, con tres candidatos opositores fuertes que se disputan el segundo puesto, agregó. Escuchemos la entrevista de Sputnik Radio a Osvaldo Moreno. GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com. Este 19 de febrero están convocados a las urnas los ecuatorianos para elegir entre 8 candidaturas presidenciales que elegirán justamente al sucesor de Rafael Correa. Las últimas encuestas le dan una amplia ventaja al candidato oficialista Lenín Moreno, seguido de los derechistas Guillermo Lasso y Cynthia Vitieri y del centro izquierdista Paco Moncayo. Los ecuatorianos van a elegir también a los integrantes del Parlamento y deberán emitir su voto a favor o en contra de una propuesta de prohibir que los funcionarios públicos posean activos en paraísos fiscales. Vamos a actualizar un poco cuál es la situación en estas horas en Ecuador. Está Osvaldo Moreno, él es politólogo y director general de CPI Latinoamérica. Bienvenido, Moreno, al programa. Y bueno, ¿cuál es la situación en estas horas? ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Cuál es el termómetro de la población ecuatoriana? Un gran abrazo, un saludo a este rincón maravilloso, la patria grande que es Uruguay. Siempre llevamos en el alma el mensaje de Artigas, siempre llevamos en el corazón las enseñanzas que nos dejó Tucho Alberto Mentol Ferré. Siempre agradecidos por cómo trataron a nuestra especie. Siempre llevamos Uruguay en el corazón. Mire, yo creo que nuestro proceso electoral, como todo Latinoamérica, en toda Latinoamérica, tiene sus agendas, tiene sus aristas, tiene su particularidad, es una tendencia oficialista con un desgaste que es inevitable por el tiempo. Estamos hablando que Ecuador es un país que tiene menos de 200 años de creación, y por tener menos de 200 años de creación, usted sabe que a gobernar 10 años un país que existe 200 es prácticamente casi el 5 o 6% de toda su existencia. Entonces eso de alguna manera conlleva consecuencias positivas y negativas. Positivas por toda la creación de la infraestructura social que el país no contaba, la red de carreteras, etcétera, etcétera, la inversión en educación, salud, pero también obviamente los el gran costo que suele ser la corrupción, el desgaste y ciertos errores que ha cometido el gobierno. Eso nos genera un escenario en el cual hay un gran ausente, que es el presidente Correa, con un electorado que durante 10 años ha aprendido a coexistir con él, a quererlo, a cuestionarlo, pero siempre a votar por él. Y hace que Moreno, que si bien es cierto es un excelente candidato, no es invencible como Correa, y una oposición dividida, pero con la agenda en sus manos. Al decir de divididos, tenemos tres candidatos opositores, digamos que fuertes, que se disputan el segundo puesto, y una agenda que ha marcado indiscutiblemente, en el cual se habla de impuestos, de temas de ingresar a la universidad libremente, sin ningún tipo de filtro, y cosas que al final del camino terminan siendo, creo yo, interesantes, porque incluso el candidato oficialista ha terminado tratando de cooptar esas banderas y no ha dado camino a donde yo creo que es la mayor debilidad de la oposición, a un debate ideológico en el cual se desnudan todas las aristas del neoliberalismo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que se está hablando ya sin ninguna vergüenza de privatizar la salud pública, por ejemplo, cuando tenemos el caso colombiano, donde ha habido un ejemplo del fracaso rotundo de cuando se privatiza un servicio de salud pública, los prejuicios de cosas que sí funcionan del mundo privado. Pero este tipo de debates creo que debió tomar la posta el oficialismo y no lo ha hecho por querer arrebatar banderas para agradar a sectores del gran capital como los empresarios, ¿no? Hablando de eliminar impuestos, cosas así. Yo creo que la oferta oficialista es muy básica, hay que reconocerlo, porque no vamos a perder tampoco la objetividad, en el cual planteamos que después de 10 años somos el cambio, y la oferta opositora, en la cual prácticamente nos promueve o nos incita a vivir en un paraíso fiscal. Moreno, ¿cómo ha sido la campaña electoral? Suele ser, en Ecuador, seguro lo que seguimos nosotros, muy mediática, en algún caso muy tensa, de muchos enfrentamientos. ¿Ha sido así esta campaña? Sabes que sí, pero no ha sido tan violenta. Ha sido, yo creo, más se ha viralizado. El estado de viralización es el que planteamos, que esto terrible que Eco hablaba, de que Humberto Eco decía que las plataformas, las redes sociales son la plataforma de los idiotas. Realmente yo creo que más a nivel de este estado de viralización, que no lo puedes controlar ni regular, que son las redes sociales donde sale todo tipo de acusaciones, improperios, historias, fábulas y cosas que son ciertas. Pero no creo que haya un debate serio, o no creo que haya un planteamiento nacional en el cual discutamos temas que realmente son trascendentes para el país. ¿Cuál es el perfil de los candidatos? Hablamos mucho de Lenín Moreno, un hombre que, bueno, habla de continuidad de la actual Revolución Ciudadana que propuso Rafael Correa. Después hay sectores de derecha y hay también otro sector más hacia el centro, de la izquierda. ¿Cómo podemos ubicar los espectros ideológicos y los perfiles de los candidatos? Claro, bueno, tienes el caso de Lenín, donde el oficialismo tiene tres campañas paralelas, una del presidente, otra del vicepresidente y otra del candidato. Y tienes dos líneas de la derecha, una derecha, digamos, conservadora, más diría yo que de neoliberal, que te habla de capitalismo social de mercado, y tienes una línea que es ya más neoliberal abiertamente, ¿no?, que es la de Guillermo Lasso, y por ahí tienes algo de la izquierda, la que el presidente califica, la izquierda vegetariana, la estudiantil, que es Paco Moncayo. Pero no ha habido, al menos en esta elección, nada que no se esté dentro del libreto, ¿no? Un Moreno favorito, una oposición peleando en segundo puesto, pero no ha salido una alternativa a un outsider, ¿no? Un Lalo Bucarán, que es hijo del expresidente Bucarán, que te ha hecho algo, cosas curiosas o simpáticas en redes sociales, por ahí demandas de corrupción, pero no tienes un tsunami o un Mujica o un Tabaré o un Frente, por ejemplo, como en su momento allá en Uruguay, o como lo fue Rafael en su momento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición. Yo diría que esta es una elección en la cual pasamos una transición, en la cual Rafael Correa iría a los cuarteles de invierno a Bélgica, aparentemente, a descansar. ¿Qué temas se han debatido en la campaña? Si es que se han debatido temas, porque tal vez la campaña ha sido más sobre los perfiles de los candidatos y no tanto sobre los temas. Bueno, creo que los binomios, los favoritos, entre comillas, nos quedan debiendo con los binomios vicepresidenciales, que en el caso del oficialismo, Blas, que es el blanco de todos los ataques de la oposición, en el caso de Guillermo Lasso, el candidato de Aznar, digamos, el candidato a la banca, que tiene un binomio cuyo mensaje central, oferta central, es la cabeza de Correa. O sea, realmente no creo, ojo, esa es mi perspectiva, ¿no? Hay varios ecuadores y la voz de un analista no es la voz del pueblo, ¿no? Y usted sabe que las ciencias sociales nos regalan la magia y la verdad relativa, no todo es debatible. Pero no percibo yo, además de impuestos, el tema de la universidad, la corrupción, no creo que haya un debate nacional, ¿no? Yo creo que el que venga, llámese como se llame, sea el partido que venga, si no sostiene toda la infraestructura social o toda la vialidad que hay planetado este gobierno, se viene abajo. Este es un país que antes de Correa, con todo lo que le podemos cuestionar a Correa, ojo, antes de Correa tuvimos 14 presidentes en un lapso de 10 años, ¿no? Entonces, para que tenga un poco la idea, como decía un colega politólogo, el correísmo fue como la quimioterapia, ¿no? Agarró al paciente en grado 3 y para que no se haga metástasis tenía que meterle quimioterapia a lo bruto, a lo bestia, y si sale, genial. Y pasó eso. Creo que como país salimos y obviamente hay muchísimas cosas que corregir en el oficialismo, y creo que la oposición todavía nos debe un cuadro. Si bien es cierto, maneja las agendas, los tiempos, todavía no tiene un cuadro, o no sé, como con toda la distancia, como lo que fue Uribe en Colombia, ¿no? Con todo lo que le pueda cuestionar o todo lo que se le pueda resaltar, la oposición no ha generado un liderazgo de la fuerza de Uribe, de la fuerza de Correa, de la fuerza de Chávez en nuestro país. ¿Qué influencia tuvo el debate? Hubo un debate televisado entre los candidatos. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, ese es un tema de polémica porque hace mucho tiempo que no hay un debate entre los candidatos en televisión. ¿Qué influencia, qué impacto tiene en el elector esta instancia? Bueno, hubo dos debates. Uno muy a la medida de un candidato, de Guillermo Lasso, que se hizo en la Cámara. Un buen debate, creo yo, pero creo que nos quedaron debiendo. Y donde los temas fueron muy del gremio que lo organizó, pues no, o sea, no sociales, sino económicos. Y un conversatorio que tuvo tintes de debate, que se hizo en Quito, que lo hizo el Diario Comercio, donde estuvieron todos los candidatos, en el otro no estuvo Moreno, donde creo que no hubo nada relevante, pero sin duda, la teoría era donde los opositores tenían que retarlo a Moreno, consolidarse como retador de Moreno, y no sucedió. Así que yo, en general, creo que el primer debate lo ganó Lasso, por ser su fiesta, jugar de local, y el segundo debate creo que Moreno salió bien porque finalmente no pasó nada. Habrá instancias de definición del Parlamento. ¿Quedará de igual manera, digamos, la composición de ese Parlamento, o hay alguna posibilidad que la oposición gane algunos escaños? Bueno, una de las cosas que brindaba a Correa era eso, una mayoría aplastante, absoluta en la Asamblea Nacional. Acá parece que el tema está muy partido, muy dividido, no está claro el tema, quién va a tener la mayoría absoluta, y eso de alguna forma yo creo que va a generar problemas en el futuro, ¿no?, por la gobernabilidad, ¿no? Entonces, el que venga tendrá que negociar con la oposición o convocar a muerte cruzada, y la muerte cruzada, que es un mecanismo, una alternativa de la constitución nuestra que permite que el presidente disuelva la asamblea y convoque elecciones, daría todo el camino que Rafael Correa regrese. Entonces el que venga va a estar en un camino difícil, convocar a muerte cruzada para que venga Rafael de nuevo o negociar con la oposición. Y dependiendo de quién quede presidente, tendría que negociar con la oposición. Y por ejemplo, en el caso de Moreno, Moneda de Cambio va a ser la cabeza del vicepresidente de Glass, que ha sido muy cuestionado y se le indaga. Yo no soy fiscal para decir si esto es cierto o falso, pero tiene algunas insinuaciones o acusaciones de aparentemente corrupción de toda la gente que estaba a su cargo, ¿no? Porque él manejaba los sectores estratégicos y los casos de corrupción que ha denunciado el mismo gobierno han salido del manejo petrolero. Y está esa consulta popular respecto a la intención de prohibir que los funcionarios públicos posean activos en paraísos fiscales, algo que puede llamar la atención fuera del Ecuador, pero que se ha debatido mucho en Ecuador. ¿Qué puede pasar ahí? Mire, le voy a decir exactamente lo mismo que le dije a algunas entrevistas, pero a varios colegas suyos de otros países. No soy la voz más objetiva porque me he declarado abiertamente a favor de que no se permita la participación de personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales, ¿no? Creo que hay en eso yo coincido. Una de las coincidencias, así como no las tengo con el presidente, es que una persona que pretenda gobernar el país, lo primero que debe hacer es transparentar sus bienes, ¿no? Transparentar sus capitales. Y es una contradicción hablar de creer en el país y tener bancos o bienes fuera de nuestra frontera. Ahora, yo le hago el beneficio inventario de la aclaración de que no soy objetivo en esa pregunta, porque yo considero que en eso hay que votar sí, ¿no? Habría que hacer una pregunta a los activistas del no o a alguien más imparcial, y en ese tema puntualmente no lo soy. Osvaldo Moreno, politólogo, director general de CPI Latinoamérica, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional. Un gran abrazo, siempre, siempre pendiente, siempre contentos de poder colaborar con Latinoamérica, y le dirijo las frases de Martí, que el Uruguay tenga en mí siempre un hijo, a la orden. Escuchamos al politólogo Osvaldo Moreno, y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana. Y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvio Oviedo, Marta Otero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde México, Lorena Aguilar, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan Madeline Spin, mi compañera Kila Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos ahora con Tiempo de Mujeres.